Haz esta oración a los tres arcángeles y un milagro te sucederá en los próximos 3 días. Santos arcángeles, ministros de la luz del Señor, han evocado su nombre los más poderosos para recibir la poderosa intercesión del infinitamente eterno. Yo también humildemente os pido que seáis mi ejército aliado en el combate, mi defensa férrea ante la tentación, mis guardianes en el momento de mi muerte. Santos arcángeles, 7 diamantes creados durante lo increado, manifestados por la gloria de Dios, encarnados en la sal de su santo cuerpo, impulsados en la lluvia infinita del Espíritu Santo, impregnados de la eterna luz del alma divina. Yo también humildemente os pido que seáis mis guías en el camino espiritual, mis compañeros en los pasos de la vida. Santos arcángeles, que conocéis el trono del Señor, que habéis manifestado el amor perfecto al nombre de María, siendo esta reina de los ángeles, para cobijar con su bondad a la humanidad sufriente. Yo también humildemente os pido que seáis los brazos ejecutores de las principales acciones de Nuestra Señora, Madre de todos los perfumes, que seáis la represa exacta para que los vaivenes de mi alma no me hagan perder nunca el santo temor de Dios y la santa aceptación de su voluntad. Santos arcángeles, 7 príncipes celestiales de la luz de los benditos coros angelicales, conocedores de los diferentes cielos que conforman el único y verdadero cielo, obradores inexorables de la voluntad de Dios Padre, único, perfecto y todopoderoso. Interceded por mí y elevad mi pedido de gratitud al Señor y a cada uno de ustedes, para que nunca me abandonéis en la lucha contra aquel que se oculta en las tinieblas, para que las palabras muertas de la confusión nunca puedan dañarme sin apartarme del camino, y para que en el momento de mi muerte, junto a Jesús y María Santísima, me ayudéis a reintegrarme con el amor infinito de mi único Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen, te sirvan. Dios Santo, Dios Fuerte, Dios Inmortal. Y tú, María, Reina de los Ángeles, medianera de todas las gracias, toda poderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles y hazla llegar hasta el trono del Altísimo para que obtengamos gracia, salvación y auxilio. San Miguel Arcángel, tú eres el príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del dragón infernal. Has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las tinieblas. Te imploramos, suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades. Ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios. San Gabriel Arcángel, tú eres el ángel de la encarnación, el mensajero fiel de Dios. Abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos, te imploramos, para que comprendamos correctamente la palabra de Dios y la sigamos y obedezcamos y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros. Haznos vigilantes en la espera del Señor para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. San Rafael Arcángel, tú eres el mensajero del amor de Dios. Te imploramos, hiere nuestro corazón con un amor ardiente por Dios y no dejes que esta herida se cierre jamás, para que permanezcamos sobre el camino del amor en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este amor. Ayudadnos, hermanos grandes y santos, servidores como nosotros delante de Dios. Protegednos contra nosotros mismos, contra nuestra cobardía y tibieza, contra nuestro egoísmo y nuestra avaricia, contra nuestra envidia y desconfianza, contra nuestra suficiencia y comodidad, contra nuestro deseo de ser apreciados. Desligadnos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo. Desatad la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos, para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con conmiseración. Clavad en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios, para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, contrición y amor. Buscad en nosotros la sangre de nuestro Señor que se derramó por nosotros. Buscad en nosotros las lágrimas de vuestra reina vertidas por nuestra causa. Buscad en nosotros la imagen de Dios destrozada, desteñida, deteriorada, imagen a la cual Dios quiso crearnos por amor. Ayudadnos a reconocer a Dios, a adorarlo, amarlo y servirlo. Ayudadnos en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen solapadamente. Ayudadnos para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día, gozosos, podamos reunirnos en la felicidad eterna. San Miguel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Amén. Amén. Amén. Respira profundamente. Deja que todo pensamiento se aquiete y visualiza qué quieres en especial para tus próximos 3 días. Si lo deseas, cada día al levantarte, visualiza eso que tanto quieres, pero tiene que ser algo de corazón, que realmente lo precises. Si quieres reforzar tu pedido, ve y escríbelo debajo en los comentarios. Yo trataré de reforzar tu pedido con una breve oración. Si te ha gustado el video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar necesitándolo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.